Estamos nuevamente con ustedes en este día viernes, listo para conversar acerca de lo que ha sido la temática de esta semana, esta viuda de Sarepta. Les habla Raúl Medina, me acompaña el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, como siempre, y como siempre también deseamos que el Señor le bendiga grandemente. Es un día viernes, día de preparación. Queremos invitarlos para que usted esté con nosotros también en el resumen que vamos a hacer esta noche a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo y también en la internet www.escuelasabática.cl. Este programa ¿y mañana? Se transmite también mañana a las 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana. Recuerdo. Para que usted participe de esta conversación y recuerde, leas el capítulo 17 completo de Reyes. Y del primer libro de los Reyes. Y allí va a encontrar todo este relato que nosotros estamos conversando. Bueno, quisiéramos hacer algunos alcances en relación, por ejemplo, quizá al sufrimiento, Horacio, que es una cuestión que uno, mientras esté en este mundo, no va a ser muy difícil que no lo tengamos. El encontrarnos con Cristo, aceptar al Señor, es una cuestión maravillosa que nos hace de o nos llena de muchas bendiciones, nos agrega mucha esperanza a nuestra vida, pero de improviso como que se detiene la vida y nos recuerda que somos frágiles, que podemos estar expuestos a enfermedades, expuestos a accidentes, a pérdidas, a separaciones. Esa es parte de la vida. ¿Cómo reacciona una persona cuando se encuentra con eso? ¿Qué crees tú? Porque aquí tenemos la reacción de una mujer que pierde a su hijo en un momento cuando está feliz, supliendo toda la necesidad. Bueno, yo creo que precisamente esos son los momentos en los cuales se prueba el cimiento que hay en nuestra fe. Porque ser cristiano cuando todo marcha bien es fácil. Pero ser cristiano cuando las cosas empiezan a ir no tan bien, ahí la cosa es más difícil. Pero nosotros debemos ser cristianos en todo momento. Recordemos que el cristianismo es una forma de vida y una vida semejante a la de Cristo. No podemos pensar de que Cristo tuvo una vida sin ningún problema. Creo que si hubo alguien que tuvo problemas, que pasó por dificultades, fue nuestro Señor Jesucristo. Pero lo importante es cómo las enfrentó Él. Él siempre estaba tomado de su mano, de la mano de su Padre, la mano poderosa de su Padre. El problema está en que nosotros tenemos la tendencia a soltarnos y a poder hacer las cosas por nuestra propia fortaleza, que no lo es. Entonces, tenemos que recordar eso. Ahora, el Señor a veces se ve privado de hacer maravillas porque nosotros no estamos preparados, porque nosotros, nuestra incredulidad no lo permite. Recordemos la palabra del Señor Jesús cuando dijo que se le diría a él, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, y dice, haz también aquí, en tu tierra. Entonces, ¿y él por qué no hizo milagros en su tierra? Era por la incredulidad de la gente. Claro. Por eso no había otro motivo. Entonces, ahí él les recuerda que Elías, habiendo muchas viudas en Israel, Elías tuvo que ir a una nación enemiga prácticamente, una nación pagana, a realizar un milagro, puesto que la gente, su propia gente, no creía. Estaba pensando que si Elías se hubiese quedado en Israel, habría tenido serios problemas realmente, porque la situación era grave. Incluso lo andaban buscando a él. Pero fíjate que yo encuentro que donde lo mandó el Señor no era el mejor lugar tampoco. Si nosotros nos hubiésemos elegido, a lo mejor, o hubiésemos elegido algún lugar, no habría sido ese. ¿Por qué? No olvidemos que allí era la cuna, de allí había salido la reina Jezabel. Claro. Entonces, era un lugar pagano, era un lugar malo. No podríamos catalogar eso de un lugar bueno, un lugar apacible, un lugar donde nunca sucedía nada. Bueno, entonces, que el rey Acab no lo iba a buscar nunca allí, es verdad. Pero él no iba a un lugar sereno, tranquilo. Él podría haber ido a otro lugar, a un lugar desierto, y haber esperado que Dios hubiese seguido enviando a los cuervos y a lo mejor darle el agua en forma milagrosa. Pero el Señor tenía una hija allí que necesitaba conocerlo mejor. Por eso que el Señor, pensando en esa viuda, lo envió ahí. Creo que pensó más en la viuda que en el profeta. Porque el profeta claro, en ese momento no necesitaba, el profeta estaba siendo cuidado y mantenido, sostenido por Dios. Pero la viuda él necesitaba en ese momento. ¿Te imaginas qué hubiese ocurrido si el profeta no hubiese llegado? Sencillamente ella cose ese último poquito de harina, se lo come con su hija. No habríamos sabido la existencia de ella. Ella habría muerto. Quizás cuántos murieron por consecuencias de la hambruna. Pero con la diferencia de que posiblemente, nosotros no conocemos todo lo que Dios conoce, pero posiblemente esa viuda en su corazón anidaba una esperanza de algo mejor. Claro. Y el Señor le envió eso mejor, que fue el conocimiento de él. Claro, estaba pensando en un dicho que dice, con estos amigos no necesito enemigos. Claro. Ahora, por eso te digo yo que no sé cómo habría estado en realidad en Israel, si habría sido una vida más tranquila. También es cierto que acá estaba rodeado de paganismo, pero Elías sabía mantenerse dentro de los lineamientos de la verdadera adoración. Y eso le transmitió a la viuda, y la viuda empezó a crecer en la fe, en el conocimiento de Dios. Y yo creo que fue una lucecita que quedó allí brillando en ese lugar hasta que sus días se extinguieron. Quizás el hijo también volvió a recordar muchas cosas. Lo interesante es que, como lo decíamos al comienzo, Jezabel vino de ese lugar, de ese entorno pagano, qué terrible consecuencia tuvo, pero ahora, mira, el mismo lugar es usado por Dios en una viuda desamparada, miserable, vamos a decirlo así, lista a morir, para levantar, ¿no es cierto?, un hito, un reconocimiento a un Dios maravilloso, verdadero, que no lo mostró con palabras, sino lo mostró con hechos. La viuda se... Si alguien le preguntaba a esa viuda, no me han hablado, aquí está, sigue permaneciendo el pan y el aceite. Mi hijo había muerto y resucitó, o sea, son hechos que ratifican que efectivamente Dios existe y está al mando de todo. Así es. Bueno, y sabe, estaba pensando en... Me gustaría saber qué fue del hijo de la viuda. Yo creo que la presencia... Y ese tiempo que estuvo con ellos el profeta, creo que debe haber marcado la vida de ese hijo. Seguramente ese hijo pasó a ser un hijo de Dios, alguien que creyó y siguió al Dios verdadero. Entonces, es interesante cómo Dios dejó plantada la semilla allí. Y seguramente esa semilla tiene que haber germinado y muchos tienen que haber creído por el testimonio de tanto de la viuda como de su hijo. El Señor dejó allí establecido el yo creo que hay muchos relatos que no están escritos en la Biblia, se han pasado por alto porque se están tomando lo que concierne o lo que conlleva con lo que le interesa a Dios que sepamos. Pero allí quedó la semilla plantada. Fíjate, ese hijo... Más o menos parecido el caso de el tiempo que estuvo Jesús con sus discípulos. También estuvo tres años. Entonces, Elías estuvo esos 3 años y creo que debe haberles enseñado bastantes cosas, tanto a la viuda como a su hijo. Y yo, pues te decía hace un rato, no sé si ayer, yo creo que no conversaron sobre el pan y el aceite, sino muchas otras cosas más. Elías no creo que se quedó callado todo el día, 3 años sin hablar. Yo creo que le habló a la viuda, le habló al hijo. Después conversaron cómo había sido la misma resurrección del hijo, y yo creo que el hijo tiene que haber quedado admirado de toda esa situación. Y además me imagino que había algún pariente cercano de ellos que lo comentaba. No creo que estaban tan aislados del mundo como para no había algún vecino que se le pudiera... O sea, esto de la salvación que llegó a esta viuda, yo creo que fue la lucecita que estuvo alumbrando y creciendo en ese lugar. Pero yo sigo pensando, Horacio, fíjate, que a veces... perdón, estaba haciendo un paralelo también entre lo que ocurrió con la viuda de Sarepta y lo que ocurrió con la mujer a quien Jesús le pidió agua en el pozo. Ajá. La mujer iba a suplir una necesidad de Jesús, entre comillas, pero ella recibió una tremenda bendición. La mujer iba a suplir una necesidad del profeta, pero ella recibió una tremenda bendición. Entonces, ¿cómo Dios actúa de una forma tan extraña en algunas oportunidades? Pero siempre la finalidad es la misma. La finalidad siempre es que nosotros salgamos favorecidos, que nosotros seamos bendecidos. Y es hermoso pensar en que todas las cosas que a veces nos ocurren, aunque hay oportunidades en que las lágrimas pueden inundar nuestros ojos, en esas oportunidades también Dios piensa en nosotros, piensa en algo mejor. Uh-huh. Si eso no es producto de algo que nosotros provocamos en forma intencional, hay oportunidades en que Dios... Escuché una frase que me gustó. Dios lavó mis ojos con lágrimas para que pudiera ver. Interesante. Interesante, porque yo creo que muchas veces el sufrimiento, cuando llega a la persona, hace tener una visión distinta de Dios, y no negativa necesariamente, porque no, Dios no suple la necesidad de la separación, del sufrimiento, lleva el consuelo. Es una vida totalmente diferente. Por eso agradecemos a Dios, porque estas historias nos ayudan a nosotros a ver la vida diferente, hacer una aplicación a nuestra vida, porque Dios nos está dando maravillosas bendiciones hoy día, pero mañana el enemigo puede traernos alguna sorpresa, pero siempre Dios está atacando estas sorpresas para darnos las salidas más maravillosas, como se las dio a la viuda de Sarepta. Bueno, que el Señor los bendiga, los acompañe. Nos vamos a encontrar esta noche entonces en el resumen de esta conversación. Bendiciones para todos ustedes y continúe la compañía de su radio Nuevo Tiempo. Y recuerde que la viuda fue favorecida porque seguía la luz que había recibido y su corazón estaba abierto para recibir la mayor luz que Dios le enviaba mediante el profeta. El Señor también desea que nosotros recibamos mayor luz. ¿Estamos dispuestos? Bueno, abra su corazón y deje que el Señor lo ilumine, que el Señor lo llene de luz, y esto hará una gran diferencia en su vida. Téngalo presente. Que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.